Este fue todo nuestro show. Previo a esto les quisiera comentar algo que me pasaba a mí. Yo me sentí vacía toda la vida y de repente un día encontré motorcito, vamos a decirle motorcito, que confió en mí. Y que cuando ese motorcito que confió en mí, me comí el mundo. Hice todo, llegué a todos lados, salí de la tele, hice canciones, hice discos, todo. Y cuando me quedé sin ese motorcito, sentí exactamente como si una ola me hubiera caído encima y me revolcó. Y cuando estaba saliendo a tomar aire, vino otra ola arriba y ¡pa! Y salí a tomar aire, y vino otra ola arriba y ¡pa! Y ese motorcito no confiaba en mí, y yo no confiaba en mí, y de repente conseguí este equipo gigante, que ahora vamos a mostrar, que confió en mí. Y dijimos, sí podemos. Todo nos decía que no. Y de repente, si yo cuento esto 20 años adelante, no iba a tocar en el Luna Park, pero bueno, una pandemia mundial, ¿quién me lo cree? Pero este equipo confió en mí. Y confiamos. Y no tocamos el Luna Park, pero tocamos acá para todos ustedes. Y para el que no tenía entrada, y para el que no pensaba ir, y para que está el pedo y me encontró, y para el que tiene ganas de bardear un ratito y sacarse el odio con el mundo y criticarme, también está bienvenido. Muchas gracias a todos por venir.